El compañero López, ya casado y con dos hijos varones, miró de reojo y sintió que podía. Se acercó de una vez por todas. Era la unidad básica más cerca de su casa y allí se encontró por primera vez con ella. El tiempo luego colocó miserablemente nuestra instancia a aquellos dos. López, no me falles. Si salís, andá, buscalos a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, y decile que los quiero. Y dale un beso a mi hija, le pidió implorante a aquella joven. Patricia del Orto, ella, pidió piedad recurrentemente antes que la maten. Estaba embarazada. López vio todo a través de la mirilla porque estaba donde estaban todos, en el infierno. Luego López, pasados los años, buscó justicia. Por ella, por él, y lo volvieron a desaparecer. A 2560 días de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López en búsqueda de justicia, lo volvemos a nombrar, exclamando: ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una emisión más de este programa de sábado llamado El Saltimbanqui, aquí por Radio Gráfica, FM 89.3. También nos podés sintonizar a través de la web por radiográfica.org.ar. Nuestras vías de comunicación, por si te querés comunicar, son 4116-2848, el teléfono, y saltimbanquiradio@hotmail, la casilla de correo electrónico. Bueno, allí comenzamos relatando la triste historia de Patricia del Orto y de su encuentro fortuito con Jorge Julio López después de que se conozcan en la unidad básica Juan Pablo Maestre, antes de que suceda el golpe de Estado. Luego de ser torturado y poder presenciar López, entre otras cosas, el asesinato de la joven militante el 18 de septiembre de 2006, ante la intención de presenciar los alegatos y poder verle la cara a Echecolás, Jorge Julio López vuelve a ser desaparecido. Y es por ello que este miércoles 18 de septiembre, volvió a convocarse por parte de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles y movimientos sociales, varias manifestaciones en reclamo de la aparición con vida de Jorge Julio López. Las organizaciones adherentes a la convocatoria de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia concentraron el miércoles en el Congreso de la Nación para marchar a Plaza de Mayo, denunciar el silencio, el encubrimiento, la impunidad que cercan el caso y también para exigir la aparición con vida de Julio López, como nosotros también allí nos adherimos. Bueno, por supuesto también el juicio y castigo a los responsables de su desaparición. Por otro lado, también, entre otro orden de cosas, militantes de la agrupación Amigos y Amigas del Pueblo Vasco en Argentina escracharon en la Facultad de Filosofías y Letras al ex juez Baltasar Garzón, que acudió a dar una charla sobre derechos humanos, pero debió abandonar el recinto cuando empezó a ser acusado de haber convalidado con su accionar todo tipo de atropellos en contra de militantes vascos, catalanes, gallegos y también hasta árabes. Todos ellos no que residían en España. Bueno, a su vez, todos ellos pasaron por el Tribunal de Excepción franquista que Garzón presidía y desde el cual facilitó condenas de hasta 30 años de cárcel a activistas independentistas. A su vez, y según se lo acusa, habilitó la impunidad para torturar al no aceptar jamás las denuncias formuladas por los detenidos, algunos de ellos martirizados, violados, golpeados por la policía española. De manera similar a lo que aquí ocurría en la ESMA o en otros campos de exterminio, por poner por caso a Jorge Julio López. Más cosas en la semana. Integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 29, es decir, los jueces Rodolfo Werner, María de Luca Giacobini y Alejandro Litvak serán quienes lleven adelante el debate en el que recrearán los hechos ocurridos el 19 de abril de 1991 en el Estadio Obras Sanitarias del barrio porteño de Núñez. Esta es la tercera vez que se fija fecha para el inicio del debate. La anterior fue en junio de 2011, ya que se fue postergando a raíz de diversos planteos de la defensa de Espósito ejercida por el penalista Pablo Argibay Molina. Por supuesto, todo esto engloba un solo nombre, ¿no? Walter Bulacio. Hablando de Molina, el letrado insistió reiteradas veces ante los distintos jueces y tribunales que la imputación contra el policía es nula, decía, pues su asistido estaba autorizado para detener a Bulacio sobre la base de normas y reglamentos entonces vigentes y que luego fueron declarados inconstitucionales. Según constancias de las actuaciones, Bulacio, de 17 años, murió como consecuencia de un aneurisma no traumático tras ser alojado en la comisaría 35 y Espósito fue sobreseído por el homicidio, quedando vigente la acusación por la detención. Parece mentira que después de tantos años por fin se llegue a una instancia de juicio oral. Por supuesto, María del Carmen Verdú, ante la noticia, si bien la festejó, dejó en claro que esta cuestión está llegando demasiado muy tarde. Bueno, ahí tenemos más o menos algunas cuestiones que pasaron por la semana. Vamos a escuchar un tema, luego regresamos. Thank you. cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos de hacer florecer. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Bueno, aquí seguimos, continuamos con el programa, con el Saltimbanqui. Estábamos escuchando un viejo tema reversionado por una banda de reggae, Gondwana. Te recuerdo, Amanda, temazo, ¿no? Temazo, digamos, tema entre temas de la canción de protesta allá por los años 60, 70. Bueno, estamos aquí con un destacado invitado, como siempre lo son los compañeros de la agrupación Razón y Revolución. Él es Ariel Luso, también investigador del Centro de Investigaciones justamente en Ciencias Sociales, estudiante de Historia. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Gracias, Máximo. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarnos. No hay nada que agradecer y el gusto es nuestro, por supuesto. Buenísimo. Bueno, el tema que nos traes a la mesa está dado a partir de estas últimas designaciones en puestos claves de funcionarios del oficialismo, ¿no? Tenemos por caso a Milani, a Granados. Por hacerte ya la primera pregunta, ¿no? Llama la atención que un gobierno que se dice llamarse, autoproclamarse, y bueno, también tiene algunas medidas como la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, bastante contundentes al respecto, de reivindicarse como defensora de los derechos humanos, y teniendo a la vista estas designaciones que son públicamente ya notorias las denuncias sobre, bueno, los antecedentes, como el caso de Milani, ¿Qué ves vos al respecto de estas medidas? Es decir, están como borrando con el codo los que escribieron con la mano a la vista de todos. Suena, por lo menos en primera instancia, extraño. Sí, en primer lugar tendríamos que ver un poco en qué marco se da. Un marco de retroceso y de descomposición de lo poco que había construido o que trató de construir el kirchnerismo. Un cuadro de retroceso, las PASO, las elecciones, las últimas elecciones. Pero yo quería arrancar un poco con justamente este relato que se construyó sobre los derechos humanos, para saber un poquito, que el público, que los ciudadanos conozcan un poco quién es Milani. Milani no es que azarosamente se ha tomado la decisión de designarlo jefe del ejército o jefe de las tres fuerzas. O sea, Milani es una persona vinculada, no solo antes, o sea, su nacimiento, es un hombre que nació en Córdoba en 1954, César Santos del Corazón de Jesús Milani. Vaya nombre. Vaya nombre. O sea, una de las familias importantes de Córdoba. Egresó del Colegio Militar en 1975 y durante 1976 y 1977... Vaya fecha. Claro. Entonces, durante esos años, apenas jovencito, egresadito de la Escuela Militar, participa en el Batallón de Ingenieros en Construcciones número 141 en La Rioja. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero empieza a saltar que justamente toda esta cuestión, tenemos que hacer un poco de historia. Milani participa del operativo Independencia. El operativo Independencia, para los que no lo saben, fue la intervención de las Fuerzas Armadas en la supuesta lucha contra la guerrilla. O sea, fue la movilización de batallones y comandos para la eliminación física de la guerrilla, que era el PRT-ERP. Sí, claro. Entonces, aparentemente este señor Milani, en la exposición o en el expediente que pone, dice que está en el Senado, declara de que en realidad él no participó del operativo de Independencia y que se dedicaba a pintar y arreglar escuelas, a hacer obras de infraestructura. Cuestión que, bueno, saltó por los aires cuando Cristina Kirchner decide el 26 de junio dar un golpe de mano, cambia a la ministra Garré, cambia los tres jefes de las tres fuerzas y da un golpe al estilo del que nos tenía acostumbrado, ¿no? El kirchnerismo siempre se ha movido los últimos años, desde que arrancó para esta parte, dando golpes de mano, ¿no? Tratando de conmocionar, de impresionar, pero esta vez, en vez del golpe ser la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, o bajar el cuadro simbólicamente de Videla, bueno, volvió a subir el cuadro con la designación de Milani, vuelve a subir el cuadro de Videla en el comando en jefe del ejército. Porque hay algunos sectores, disculpame que te interrumpa, que lo caracterizan como una nimiedad, digamos. Está bien, es un personaje nefasto, pero que no hace al trazo grueso de el kirchnerismo. En el relato, fíjate el documento permanente que nos reitera el kirchnerismo, digo, uno puede ser 6, 7, 8. Un conjunto de programas que están alineados detrás del relato, bueno, permanentemente, bueno, la película de Néstor Kirchner, hay un relato construido ahí diciendo, bueno, nuestra bandera es la derogación, somos los hijos de la dictadura, de los militantes, bueno, desconstruyó con la designación de Milani todo eso, porque Milani está probado que participó en la desaparición de Ledo, que era un conscripto secretario de él cuando él estaba en el batallón en La Rioja. Y está probado, fehacientemente probado. Y lo más raro, digo, es que los organismos de derechos humanos que se subieron a ese relato, digo, abuelas, el silencio de... Sí, que hasta más allá de las diferencias podría ser comprensible en tanto y en cuanto una medida de la trascendencia, de la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, podés concederle, si está bien Bonafini, qué sé yo, tiene una razonabilidad, no es tan irracional. No, más allá, eso, obviamente las diferencias están, pero decís, bueno, qué sé yo. Pero Milani es un personaje... Algo había ahí para agarrarse al kirchnerismo. Ahora no sé. Sí, hoy no hay nada. Es más, los organismos de derechos humanos, el CELS, abuelas en particular, el silencio... El CELS supongo yo que está totalmente, hoy por hoy, despegado, por lo menos discursivamente. No, salió a salvarlo. ¿Por qué? Porque en un principio el CELS intervino diciendo en página 12, Verbisky sale a decir que, bueno, que en realidad no están probados los vínculos que hubo entre Milani y Ledo, entre este conscripto que terminó desaparecido y que hasta el día de hoy está desaparecido, no hay, al principio, el 26, esto fue una crisis que fue recorriendo vertiginosamente durante un mes y medio. El CELS, al otro día que agarra y dice, venían las PASO, venían las elecciones, el CELS va a ver Bisky al Senado y dice, bueno, hemos tenido algunas informaciones que tenemos que corroborar. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Lo que hace es correr el eje el CELS y salvar al gobierno de Cristina de una crisis que van probando, pero lo más profundo es que Milani es un tipo especializado en inteligencia en el ejército. Ya apenas arrancó, trabajó vinculado a todos los servicios de inteligencia del ejército. A ver, no es un soldado común y corriente. No es un soldado que sabe que es un general del batallón de artillería número 45 con sede en Mendoza. O sea, es un tipo especializado en infiltrarse en organizaciones, espiar la vida de todos. ¿Por qué? Porque uno me podrá decir, bueno, yo soy un hombre común, una mujer común, una ama de casa, un trabajador, una trabajadora. Y dice, bueno, ¿qué tengo que ver yo con que se designe a Milani o que haya un peso fuerte en una estructura de los servicios de inteligencia? No, es que estamos todos espiados. Hoy puede ser que vos no hagas una huelga. Por eso creo que la cuestión de ciudadano común no existe. O sea, vos sos trabajador o trabajadora, o sos capitalista o no sos capitalista. Entonces, vos, por la cuestión de las circunstancias, tenés que hacer una huelga en tu y sos uno que participa en la huelga, que toma un colegio. ¿Por qué? Porque estás defendiendo las condiciones de estudio, o que vas y querés que no haya una ofensiva con la currícula, como pasa ahora con los chicos que están tomando los colegios. Bueno, estamos todos espiados. No es solamente las caras visibles de la organización o las organizaciones que luchan. Estamos todos espiados. Estamos todos los que están o estarán inmersos en las futuras luchas. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, y después vamos a ir a ver qué pasa, por qué insisten en poner a Milani, por qué insisten en... Uno puede decir, bueno, dijimos por el corto tiempo que tenemos una cantidad de razones. ¿Por qué insisten entonces en desconstruir todo eso que habían hecho? Lo poco o mucho, depende del cariz que se lo mire. Los derechos humanos dicen que hicieron mucho. Bueno, es una cuestión del programa. Los organismos de derechos humanos, justicia, tienen ese programa estrecho. Entonces, que hayan puesto un tipo de inteligencia, no es solamente Milani. Es que hay toda una estructura que subió, que ascendió hoy en el ejército, en la marina, en la... O sea, hay un conjunto de direcciones. Es como la dirección de una fábrica. A ver, pones un ejecutivo acá, un gerente allá, un supervisor allá. Bueno, el ejército es un organismo del Estado, represor, pero han ascendido a un conjunto de gente vinculada a la inteligencia. Bien, estamos aquí hablando con Ariel Luzzo, él es militante de la agrupación Razón y Revolución, compañeros que siempre nos visitan aquí en el programa. Vamos a una pausa, luego regresamos. Inicio espacio publicitario. Desde hace 8 años le hablamos a tu corazón. Radiográfica, FM 89.3, un amor de radio. Estoy ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis? Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Para vos, que estás perdido y no sabés para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. ¿Cómo es? ¿Cómo es la que tiene que decir? Ay, ¿quién dijo que este pibe haga los avances, Francisco? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui 120, todos los sábados de 21 a 23. Por acá, por la gráfica. Para comunicarte con nosotros, hacelo en el 4116-2848 o en el 1566-96-2666. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, www.radiografica.org.ar. Fin de espacio publicitario. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. El Saltimbanqui. Arriba los pobres del mundo. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Teníamos acá un par de solidarizaciones, en tanto y en cuanto vimos algunos hechos que no nos gustan, ¿no? En primer lugar, nos solidarizamos con la revista Garganta Poderosa, en donde la gendarmería allanó la redacción de la revista. La revista está redactada a partir de muchachos que viven allí por Zabaleta, y bueno, nos solidarizamos con ellos. También con Florencia, trabajadora en el call center del Banco Galicia, despedida por organizar a sus compañeros mientras las acciones del Galicia vuelan, verduguean, por supuesto, a los trabajadores. Estamos al aire en comunicación con Ana María. Ella es compañera militante del movimiento Villas al Frente. Ana María, ¿estás al aire? Hola, Máximo, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Y bueno, leímos por allí una denuncia en donde se lo acusa a Macri, en primer lugar, al gobernador de la ciudad de Buenos Aires, ni más ni menos que Macri, ¿no? Que el presupuesto de publicidad es más grande que el que va destinado a las villas. ¿Esto es así? Sí, mira, te cuento. El presupuesto que salió vía informe de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires muestra que en los dos meses más o menos del 27 de junio, ponle hasta agosto, que fue cuando se cerró la campaña para las primarias que pasamos, se gastaron más o menos 35 millones de pesos en la campaña de Red en Todo Estás Vos, que claramente era una campaña de publicidad del macrismo de cara a las elecciones. Uh-huh. Y en contraprestación, digamos, vemos que lo que ha invertido la Secretaría de Hábitat e Inclusión durante el último semestre, el primer semestre de este año, han sido solamente 6 millones de pesos para el programa de mejoramiento de villas. Así que se nota claramente una diferencia en lo que se gasta en publicidad oficial, innecesariamente, claro, y los recursos que se están destinando desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para los proyectos de mejoramiento de villas y asentamientos de la ciudad. Uh-huh. Bueno, pero además el macrismo transfiere fondos de la Secretaría para colegios privados, desfiles de modas y hasta para empresas concesionarias, o sea, invierte más en publicidad que en la Secretaría de Hábitat e Inclusión para obras en villas, pero a su vez le quita el poco dinero que tiene la Secretaría. Claro, además de nosotros desde Villas al Frente denunciar esto que mencionabas, también denunciábamos la cuestión de la transferencia de dineros de obras en villas para proyectos que benefician a empresarios privados, ¿no? Ejemplo de eso es el millón de pesos del programa de intervención social de villas que transfirieron para el reacondicionamiento del edificio de Dorrego, que va a ser concesionado para la construcción del Centro Metropolitano Audiovisual, que beneficia claramente a la empresa audiovisual, entre ellos a Adrián Suar, que piensa montar, digamos, su estudio de televisión en este lugar. Uh-huh. Y bueno, y así, para otros casos, como mencionabas, para el programa industrial audiovisual, que tiene como principales actividades desfiles de modas, también transfirió 3 millones de pesos. Y bueno, no más con los ejemplos o los casos que fueron publicados en Página 12 hace unas semanas, ya van más o menos 7 millones de pesos que el gobierno le saca a las villas para entregárselos a empresarios privados. Y que claramente no solamente es una cuestión presupuestaria, sino es en todo sentido. Hace más o menos en el año pasado nosotros presentamos un informe sobre terrenos públicos que están concesionados de manera gratuita a empresas privadas. Y bueno, como te digo, no es solamente una cuestión de dinero, sino también como la ciudad viene entregando paulatinamente terrenos para los negocios inmobiliarios y otro tipo de negocios de privados. Uh-huh. La verdad, muy contundente lo tuyo, y más teniendo en cuenta que en la superficie mediática, es decir, en los discursos de los grandes medios, he escuchado, y inclusive en esta semana, a funcionarios diciendo que tenían como prioridad el tema de urbanizar villas. O sea, resulta más que cínico teniendo en cuenta sus denuncias. Claro, mira, yo además de eso quiero contarte otro dato que también es bastante contundente, y es nosotros haciendo un análisis de la ejecución presupuestaria y de los rubros que se decidieron en el último trimestre del año. Se hizo un recorte importantísimo al Instituto de la Vivienda de la ciudad de más de 150 millones de pesos, lo cual también muestra cómo el gobierno de la ciudad sigue quitando presupuesto para obras de infraestructura y de servicios públicos para los barrios más carenciados, y vayamos a saber a dónde los transfiere, ¿no? Porque muchas de las cosas que pasan las conocemos y otras se quedan, digamos, medio en secreto. Parece un caso de un anti-Robin Hood del macrismo, ¿no? Que le quita a los que más necesitan para entregarle a los que más tienen. Qué buena caracterización. Y bueno, también es de tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la agrupación de ustedes, ¿no? Movimiento Villas al Frente. Es decir, que a raíz de todo este desguace que está realizando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hay sujetos, hay compañeros de la villa que se agrupan, militan y le hacen frente a este embate. Contanos un poco sobre su movimiento, ¿no? El de Villas al Frente. Sí, te cuento. Nosotros somos el Movimiento Villas al Frente. Surgió como respuesta justamente a la falta de políticas y, bueno, valga la redundancia, de respuesta de los gobiernos a la problemática de las villas. Se juntaron por iniciativa de los propios vecinos que militan por mejorar su calidad de vida en este Movimiento de Villas al Frente, en el que se agrupan o hay representación de la mayoría de villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, acompañados por organizaciones sociales y políticas que venimos militando desde hace algunos años en conjunto con los habitantes de las villas de la ciudad, unificados claramente para unir las luchas de cada barrio, porque antes las luchas estaban, digamos, un poco fragmentadas, cada barrio luchando por lo suyo, y en ese reconocimiento de que las luchas así, digamos, cada uno por su lado no estaban dando frutos, se encuentran los villeros en un solo movimiento para organizar lo que es hoy Villas al Frente. Uh-huh. Bien, Ana María, te agradecemos muchísimo haberte puesto en contacto con nosotros. Por supuesto, nosotros te llamamos. Uh-huh. Y bueno, aquí desde el programa, tanto vos como los del movimiento tienen una puerta abierta para denunciar lo que gusten. Por supuesto, nosotros también estaremos al tanto de cualquier otra medida de fuerza o algún plan de lucha para contrarrestar este embate de este gobierno cínico de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Por favor, chau, chau. Que estén bien, chau. Chau. Bueno, era Ana María del movimiento Villas al Frente denunciando algunas cuestiones que por allí no se muestran en otras instancias, y de hecho lo que más me llamó la atención fue eso, ¿no? Mientras el movimiento denunciaba, ¿no?, que se estaba gastando más en publicidad que en la Secretaría de Hábitat e Inclusión para obras en Villas, y que a su vez desde esta secretaría el dinero que cae parte de ellas redirigida para desfiles de modas, para empresas concesionarias, etcétera, etcétera. A su vez, he escuchado funcionarios diciendo, y en esta semana, que una de las prioridades era urbanizar las villas. Digo, bueno, esto joda, dicen lo que quieren. Bueno, ahí estaba la voz de una de ellas, Ana María, del movimiento Villas al Frente. Estábamos aquí también conversando con Ariel Luzzo, centrándonos en la designación de Milán, y no, ahí más o menos nos relataba como un cuadro siniestro de este señor. Bastante siniestro, y bueno, retomando, ¿no? Tiene una historia importante en relación a justamente que es espiar a todo el mundo, no es espiar solamente a las organizaciones. Se sospecha que el proyecto X, donde se catalogaba y se fichaba a cada uno de los militantes sociales, es el cerebro él. No se sospecha esto. Y convengamos que el centro izquierda ayuda bastante, porque en Hilda Garré estaba la democrática, la inclusiva, la de las libertades democráticas, estaba al frente cuando se hicieron los proyectos X. Pero veamos un poco más el problema, porque no es que solamente tienen los cristinistas o los kirchneristas gente siniestra dentro de sus filas, sino, y que han armado un cuadro propio de inteligencia. Convengamos que la ciudadanía tiene que saber algo, que está prohibido para las fuerzas armadas, el ejército, la fuerza aérea, las fuerzas armadas, la armada, la de los barcos, realizar inteligencia interior. O sea, está prohibido por ley. Entonces, es paradójico poner al frente de, y además todo el presupuesto, tiene el ejército, el área de inteligencia, tiene 409 millones de pesos, el presupuesto más alto desde que vino la democracia, la Secretaría de Inteligencia del Ejército. Entonces, Y eso, no digamos todas las demás fuerzas, las fuerzas civiles, o sea, hay una cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque la inteligencia no se hace solamente sacando fotitos o espiando, sino estableciendo todo un cuadro organizativo. ¿Para qué? Para saber dónde hay que pegar en el momento que hay que pegar. Uh-huh. O sea, uh-huh, para saber reprimir. Y en este punto, antes de empezar el programa, estábamos hablando un poquito, y creo que la burguesía ha aprendido del 2001. O sea, en una situación insurreccional, de cuadro de crisis profundo. Porque lo que viene, el año que viene, es que hay que pagar los 10 años del relato kirchnerista. Los trabajadores vamos a ser, no solo por la inflación, sino que va a haber que establecer un ajuste. No es casual que se ponga el tema en el tapete, porque la crisis es tan grande que día a día se van poniendo en el tapete temas. O sea, el kirchnerismo ha dado un vuelco hacia la derecha. No quiere decir que no lo haya sido. Uh-huh. Esa es mi convicción. No lo ha sido nunca de izquierda. Pero sí, en el relato, ahora defiende, no solo porque está Massa del otro lado, y esos son sus adversarios políticos, de quedarse con el aparato y el ser el heredero vendría a ser de todo lo que hay que hacer. Y convengamos que del otro lado de Massa, el jefe de campaña se llama Juan José Álvarez. Juan José Álvarez estuvo al frente. Juanjo Álvarez. Exactamente. Del operativo. Sí. Le mandamos un saludo de aquí. Del operativo, sí, seguramente nos debe estar grabando. Del operativo del Puente Pueyrredón. Sí, sí. Donde asesinaron a. Ni más ni menos. Costec y Santillán. Y todas las demás represiones que hicieron en. Hay gente. Estuvimos, no solamente fue en el Puente Pueyrredón, Puente Uriburu, en todos los lugares donde había manifestaciones del Bloque Piquetero Nacional, de la Asamblea Nacional Piquetera ese día, del plan de lucha, se lanzaron represiones por todos lados. Entonces, y Juanjo Álvarez es también un personaje nefasto. O sea, no hay buenos y malos en este relato. En esta historia no hay buenos y malos. Lamentablemente, para los que no se escuchan, le digo, son todos malos. O sea, todos tienen una carga durante la dictadura, durante la democracia. Siguen funcionando permanentemente los aparatos represivos y se van perfeccionando. Le van poniendo guita, le van poniendo personal. Y Massa... Y esta situación de, bueno, el kirchnerismo se quiere quedar con una parte de la inteligencia. ¿Por qué? Porque la CIDE, la ex-CIDE, los servicios de inteligencia siguieron funcionando a pesar de que Kirchner era nacional, popular, de los derechos humanos. Siguió funcionando. Pero ese aparato no le respondió a él. No le respondió a él. Entonces, bueno, al no responderle a él... Miren, en el diario La Nación... me acuerdo que un sábado aparece un relato sobre porque el ex presidente de la UIA se fue como candidato de Mendiguren, como candidato de Massa, y aparentemente, y esto fue lo que a Cristina Kirchner la puso de las medias, no lo sabían. De Mendiguren, el Día de la Industria fue en septiembre pasado, ahora, se festejó en Tecnópolis. En el otro Tecnópolis, de Mendiguren estaba en la mesa de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque hay una fractura. Hay un sector de la burguesía que dice, no, tenemos que blanquear. Hay que blanquear que el boleto del colectivo no puede costar unos 70. Que el gas no se puede pagar a este precio, ¿por qué? Porque se nos va un montón de plata y tenemos que realizar el ajuste. Este modelo que construyó el kirchnerismo y que le sirvió a la burguesía industrial, exportadora, para poder mantenerse competitiva a nivel internacional y poder desarrollar todo este crecimiento que se decidió entre estos últimos 10 años, bueno, lo tuvo que hacer sobre la base de la devaluación, de un montón de confiscaciones. Bueno, pero ahora estos subsidios que dan, esta cantidad de asignaciones universal por hijo, bueno, esto hay que pagarlo. Y no quiere que pagarlo Pérez Compán, Techín, los exportadores de grano. Lo quieren pagar con... ponerle al trabajador niveles de inflación por las nubes, que es una impuesta al salario. Si bien ahora oportunistamente dijeron que lo de ganancia, pero lo de ganancia dura hasta fin de año. No nos engañemos, trabajadores. Lo de ganancia dura hasta fin de año. Después veremos. Hay que ver cómo salen las elecciones de octubre. Entonces hay un realineamiento de las fuerzas sociales y para eso el kirchnerismo busca condicionar no solo a los trabajadores, sino al otro sector de la burguesía que se encuentra en disputa. No es casual que el kirchnerismo sea el que ahora, el jueves pasado, hace asumir a Granados al frente de la policía bonaerense. Que la bonaerense dejó de ser horizontal, democrática, que nunca lo fue, pero que, bueno, decía en ese discurso, a volver a la bonaerense de Duhalde. O sea, borraron a todos los mandos que habían establecido y que habían armado durante este tiempo, y ahora vuelve de nuevo. Bien, ahí hablabas también, bueno, de Granados. Estamos hablando de un ex menemista también. Es decir, ahí sacándose la foto. Bueno, ex menemista está LAC, hay una tropa importante, ¿no? No es que solamente está Granados como un ex menemista. No, seguro. Hay una tropa importante, una cantidad importante de nombres que le han aportado al kirchnerismo. Sí. Bueno, llama poderosamente la atención que también no tengan ningún empacho en, digamos, designar y poner ahí a Granados. Esto, bueno, como vos lo venías caracterizando, proviene de un reacomodamiento a partir del resultado de las elecciones. Pero ¿hasta dónde se piensa, según tus apreciaciones, ¿no? ¿Hasta dónde se piensa llegar con todo esto? O sea, ¿es un corrimiento coyuntural para, digamos, hacer frente a este embate del masismo y el reacomodamiento? ¿O no hay vuelta lo tenemos atrás. A Milani, lo tenemos a Granados, un ex menemista, y esto va a profundizarse? No, gane quien pierda el kirchnerismo, gane el kirchnerismo, que tiene más posibilidades de perder que de ganar. La burguesía aprendió en el sentido de que no quiere una vuelta a un 2001. No quiere un 2001. O sea, sabe que tiene que, para volver a endeudarse, tiene que hacer un ajuste garrafal. No lo digo yo, que soy de izquierda, revolucionario. Lo dice la propia burguesía. Dice, muchachos, para volver a captar dólares, tenemos que volver a, primero, ajustar las cuentas públicas. Tenemos que, todo este relato de meter guita en las escuelas, esto, el otro. Bueno, eso va, en el 2014 no hay un ascenso en el presupuesto nacional, por ejemplo, de salud, de educación. No hay un ascenso en las cifras. Hay un ascenso, sí, en la parte de inteligencia, de represión. Te doy otro dato, que no hay vuelta atrás. La historia argentina no es nada casual. Y por lo general la burguesía llega tarde. El kirchnerismo ha hecho algo que no se hacía desde el plan Conintes de Frondizi. La semana pasada pasó desapercibida una noticia que tiene que ver con que se han movilizado 4.000 efectivos del ejército a zonas de frontera en el norte del país. Eso no se puede hacer legalmente, a no ser que haya una hipótesis de conflicto, que entremos en guerra con Bolivia, que entremos en guerra con Paraguay o que entremos en guerra con Brasil. Bien, estamos aquí conversando con Ariel Luzzo, bueno, sobre el tema Milani, el tema Granados y el kirchnerismo en esta coyuntura. Cambiando de tema, estamos en comunicación, en contacto con Matías Mlotek. Él es dirigente del Frente de Estudiantes en Lucha, FEL, y de la Tendencia Piquetera Revolucionaria. Bueno, Frente de Estudiantes en Lucha, vamos a estar hablando del tema de las tomas de los colegios secundarios. Matías, ¿estás al aire? Hola, buenas noches a todos. Feliz día de la primavera a todos y feliz día de estudiante a todos los compañeros que están luchando. Bien, bien, muchas gracias. Te acepto el de primavera, ya estudiantes ya estamos grandes. Bueno, pero los chicos están escuchando también. Claro, por supuesto. Bueno, contanos, Matías, ¿cómo anda la cosa? Por los medios ahí se dice que son pocos los colegios que se están tomando, como que la cosa está media pinchada. Mirá, la realidad es que yo recién estaba con los compañeros del FEL acá haciendo un recuento de los colegios que estuvieron, no solo están tomando los colegios, sino que también estuvieron haciendo cortes de calle, sentadas, abrazos, asambleas en contra de la reforma que quiere aplicar el gobierno de Macri hoy en día, y contabilizamos un total de 38 colegios, entre los que las decisiones se toman por voluntad mayoritaria, digamos, se toma en asamblea, cientos de compañeros, bueno, tienen asamblea donde discuten cómo desarrollar, discuten los problemas específicos de cada colegio, digamos, los reclamos que tienen, y discuten que por eso tienen que salir a luchar en contra de esta reforma del gobierno de Macri. Por eso es una mentira bastante grande la que se está desenvolviendo en este mismo momento el gobierno junto con los directivos. Bien, Ahí vos hablabas, ¿no?, de esta reforma macrista, pero por supuesto allí se esconde un ministro que es justamente el ministro de Educación de la Nación. Mirá, yo te digo una cosa. Scioli incluso quiere recortar más orientaciones que el propio Bullrich. Lo que resolvió el Consejo Federal de Educación el año 2006 es que, mentira, el año 2009, es que iba a haber un mínimo de 10 orientaciones a nivel nacional. Hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires existen 148 planes de estudio distintos. Se estarían cerrando muchísimos de todos estos planes de estudio, de hecho la mayoría, aproximadamente 140 planes de estudio, con lo cual, bueno, pone en evidencia el hecho de que el propio Scioli está incluso en este reclamo más a la derecha que el propio Macri. Después igualmente está la reforma de conjunto que está desarrollando el gobierno de Macri, que es el recorte de materias importantísimas como lo es historia, geografía, cívica en los colegios bachilleres, que es el recorte de horas de diseño gráfico en los colegios técnicos. Es decir que acá efectivamente los estudiantes secundarios nos encontramos frente a una reforma que es la ANEF, que es responsabilidad del PRO y de los K, que nosotros rechazamos de lleno y la cual exigimos que no se aplique. Suena extraño que por algunos lugares, por algunos medios, los manden a estudiar, teniendo en cuenta que lo que están llevando adelante es una medida defendiendo la educación. Sí, mirá, el estudio. Hecho, no solo nosotros estamos defendiendo la educación, estamos estudiando, sino que al mismo tiempo le estamos enseñando al conjunto de la sociedad y en especial le estamos enseñando a los trabajadores que acá el gobierno de Macri y el gobierno de Cristina están desarrollando una reforma absolutamente vaciadora y privatizadora de la educación. Porque otra de las cosas que ligaban a esto de que nosotros somos vagos, que no queremos estudiar, es que el gobierno tiene la legitimidad de la población para poder desarrollar esta reforma. Y eso es una absoluta mentira. En primer lugar, porque nadie votó a Macri diciendo que iba a destruir la educación pública a aplicar esta reforma. En segundo lugar, porque la gente misma no tiene los medios para saber de lo que se está discutiendo. De hecho, el propio Scioli salió diciendo en los medios que si se conoce el problema de esta reforma acá en Capital, o sea, si sale en los medios, es porque acá hubo tomas de colegios. Mientras que en el interior del país, esta reforma generó conflicto, pero no salió a la luz porque no se tomaron los colegios. Es decir que nosotros con las tomas de colegio le estamos enseñando el conjunto de la sociedad y estamos señalando la falta de legitimidad que tiene el propio Bullrich, que efectivamente está pasando por encima de la voluntad y la soberanía de los estudiantes y de los docentes, que rechazamos esta reforma, nos está imponiendo. Bueno, Matías, te agradecemos enormemente esta comunicación, más que nada para tener en cuenta cómo viene la cosa, más allá de lo que por allí se pregona, teniendo en cuenta que hoy leí en un diario que eran 7 los colegios tomados, vos me estás diciendo que son 38. No, aclaración, son 38 los colegios que están luchando con cortes de calles, sentadas o movilizaciones. Ah, está bien, está Hay bien. Hay 8 colegios tomados hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y hay otros colegios que están discutiendo sumarse a las tomas la próxima semana. Sí, está bien, igual eso lo esconde. Hay un grado de movilización importante que por allí se dice que con 7 colegios tomados esto va a la debacle, pero en realidad con movilización allí se plantea una semana, la que viene, de lucha. Sí, de hecho, si no hay más colegios tomados es porque el gobierno de Macri, los directivos, la policía, están amenazando a los compañeros en los colegios con eliminar las previas por parciales, eliminar las mesas de diciembre, eliminar los torneos deportivos, están amenazando con sanciones y expulsiones. Bueno, es público ya el hecho de que el rector de Buenos Aires, Orsoli, amenazó con sancionar a todos los estudiantes que estén tomando el colegio. Por lo tanto, es evidente que los estudiantes secundarios estamos enfrentando un fuerte ataque por parte de las autoridades y del gobierno, y que estamos haciendo esto en defensa de la educación pública, con lo cual nosotros vamos a seguir discutiendo cómo vamos a desarrollar un plan de lucha para que no se aplique esta reforma, y bueno, en ese sentido vamos a seguir peleándola para que se respete la voluntad de los estudiantes. Bien, Matías, un abrazo grande, feliz día de la primavera y feliz día del estudiante. Bueno, gracias, te agradezco a vos y les mando un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, era Matías Mlotek, dirigente del Frente de Estudiantes en Lucha y de la tendencia piquetera revolucionaria. Bueno, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo. Decinos algo más, si tenés ahí algo para conceptualizar cortito. No, quería que, bueno, el reportaje de recién termina abriendo el escenario que se está prestando. Y también toma en cuenta algo que es el ascenso del Frente de Izquierda. La burguesía no es tonta. Ha tomado nota del ascenso del Frente de Izquierda en las últimas elecciones y del batacazo que va a pegar no solo en la universidad. Ganó 7 universidades en la Universidad de Buenos Aires, el Frente de Izquierda. Sino a nivel nacional va a meter a algunos diputados también. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Un saludo a los compañeros. Gracias. Y bueno, señoras y señores, esto ha sido todo. Los dejamos ahora con el otro gran programa, Tranqui 120. Chau, chau. Radio Gráfica, FM 89.3.